suficiente sol, Catalina. Claro que no, yo claro necesito más. Ahí está. Como pueden ver, hay nubes. Está gris la mañana. La verdad no esperaba este clima, pero bien, ¿cómo estás? Oye, sí, yo sé. 30 de diciembre. Sí. Y de 3-4 carros que pedí, me cancelaron 4. Al final conseguí uno que estaba como a 12 minutos de mi casa. Y bueno, M aquí. Acá mira. Estás, que es lo importante. Vamos, Catalina, ya. Muy los bien, últimos días 30. Antes de cerrar el año, así como uno. ¡Sí puedo! Ya, estás así. Como cuando uno está aprendiendo a nadar y ve el borde y uno estira la manito. La manito. Como si esa mano fuera de caucho y de fuera... De los super increíbles. No, y uno casi... ¿Tú sabes nadar bien? Sí, bueno, me gusta perfecto. Nadar. Es que es bueno, es pero chévere. No me gusta andar nadando en el transporte. Construiste una frase... Le saco provecho metafórica, a la desgracia. Metafórica frente al tráfico. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy, bueno, listo. Muy consternada por este clima. Yo dije, nos vamos a quedar, estoy con las palabras. Estás on fire hoy. Yo dije, nos vamos a quedar con solecito ya, diciembre, sí, como no. Debe ser. ¿Qué pasó, señor sol? Pasa, viste, demasiado sol, además que con un bochorno. Vamos a ver cómo pinta de el pronto, resto del día. Mejora. Puede ser, puede pasar. Una nueva hora en Mañanas X, una nueva hora con pregunta del día, con noticias del entretenimiento. Ayer pues estábamos haciendo un balance también de cosas, de lo que aprendimos, y esta vez nos vamos a ir con agüeros, pero agüeros que han funcionado. A mí no me ha funcionado ninguno, realmente es que no creo en ninguno ahora. ¿Sabes? Lo hago como... Pero que yo diga, esto que me pongo, esta canela debajo de la almohada, no. Sí, no, tal vez es porque uno no le tiene fe. Sí, seguro. Hay gente que sí lo hace. Y lo hace y lo logra. Y manifiestan y se puede. Exactamente. Vamos a hacerlo. Entonces la pregunta tiene que ver con eso, con las cosas que sí funcionan, que han funcionado en su momento del agüero. ¿Qué agüero le ha funcionado para fin de año? ¿Tú? Yo, es que me pasa lo mismo, no les tengo fe. Entonces sí, los hago como porque, bueno, hay que hacerlo. Sí, ay, me botó las lentejas y toda la vaina y me las meto entre los bolsillos, entre, por todo lado. Pero, a ver, tampoco voy a decir que he tenido malos años económicos. No, pero okay. Así que uno diga, me gané la lotería porque me puse las lentejas, pues tapa. Mira, Dani Galvis me hizo bajar una aplicación de códigos que para atraer las cosas. Y yo como duré 3 semanas, Dani, te quiero. 3 semanas haciéndolo de esos códigos con repeticiones, mira, y no me gané ¿nada? Absolutamente nada, solo ay, regaños. Así que bueno, igual ustedes pueden ser un acto de fe, así que contesten nuestra pregunta. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know. Clásico con Hola Notes, la canción es Man Eater. Con noticias musicales, esta vez con Britney Spears, que compartió un mensaje en redes sociales durante este fin de semana, criticando a su familia después de que aparentemente celebraran la Navidad juntos sin ella. Ha vuelto a pasar. Es que esas dinámicas de ella familiares son muy complicadas, ¿no? La relación con sus hijos, su papá que está totalmente quebrantada esa relación. Qué difícil. Entonces, publicó un mensaje en Instagram junto a una foto de un árbol de Navidad decorado utilizando sarcasmo para abordar lo que describió como un dolor prolongado relacionado con sus relaciones familiares, como tú lo dices. Feliz Navidad atrasada, mi hermosa familia, que nunca me ha faltado el respeto, dañado, hecho algo completamente inaceptable o causado un trauma increíble. Del tipo que no se puede arreglar. A mi querida y dulce inocente familia, lo siento mucho por estar ocupada esta Navidad, pero definitivamente apareceré pronto para sorprenderlos. ¡Auch! Súper sarcástica. La publicación parecía ser una respuesta a una foto festiva compartida a principios de la semana por su hermana menor, que como tú dices, pues sabemos no se la llevan muy bien. Jamie, que mostraba a ella celebrando las fiestas con su esposo, sus hijas, así como con su madre y el hijo de Britney, Sean. Entonces, ahí está. ¡Qué feo! Sí, Según Igual People, Spears pasó el día de Navidad con su hijo menor. No estuvo sola, con Jaden, de 19 años. Britney se divirtió mucho celebrando la Navidad con su hijo, dijo una fuente al medio, ha sido una festividad muy especial. Britney, esperando que tenga un 2026... más tranquilo. Uy, sí. Más amoroso con ella misma. Con ella. Sí. Ya, se lo merece. Y viajamos en el tiempo, Diana Rodríguez, porque un día como hoy, un 30 de diciembre, pero de 1969, nacía J.K., cantante de Jamiroquai, que aterriza en esta esquina de la nación con Virtual Insanity al aire. En Easy, los martes se disfrutan con toda. Aprovecha hasta el 30% de descuento en electrodomésticos ASEF, MAVE, MIDEA, pagando con tus tarjetas de los bancos Aval y Dale. Válido todos los martes hasta el 31 de diciembre del 2025. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La unión de The Weeknd con Daft Punk. La canción es I Feel It Coming. Y seguimos haciendo repaso por noticias musicales, esta vez con Olivia Rodrigo, que cierra diciéndole adiós al amor. Pues eso parece ser. Sí, eso parece, porque medios internacionales están asegurando que Olivia Rodrigo y el actor Luis Partridge terminaron su relación. Ellos duraron como unos 2 años, según recuerdo. Sí, harto, para ser tan chiquitos. Sí, los dos son muy jóvenes. Comenzaron a salir en 2023 y hasta hace algunas semanas, pues dicen que se les veía bastante enamorados, pero The Sun, que es un medio internacional, pues reveló el quiebre que se produjo ya hace un par de días y que tiene, dicen, bastante afectada a la cantante. De hecho, revelan que ella no pudo contener las lágrimas en la fiesta navideña de Lily Allen, que fue en un club de striptease en Londres. Bueno. Fue una fiesta bien movidita. Okay, muy bien. Ella, es que Lily Allen es necia. Pues ahora, ella tiene el OnlyFans de sus pies. Y factura muy bien. Más que con música, dijo en algún momento. Pues resulta que lo que reporta esta fuente es que los asistentes a la fiesta de Lily Allen se sorprendieron al escuchar que, pues, ella les contó que estaba entusada, que había terminado con su chico, y dicen formaban una pareja tan encantadora que las personas que los conocían se sorprendieron cuando se enteraron. No han sido las mejores semanas para ellos y Olivia decidió que lo mejor es estar separados por ahora. La última publicación de ellos juntos, estaba aquí mirando, fue el 7 de diciembre. Ay, el día de velitas, ¿sí estaban bien? Ay, no, una tusa en estas fechas. Hasta ahí llegó ahora. Señora. Con ella puede pasar lo mismo que con Adele, y es que en ese momento de tusa y de dolor es cuando escriben sus mejores canciones. Pues esperemos, si la tusa es buenísima para canciones. Y para adelgazar. Pero ella no la necesita. Lipotusa. No, ella para nada. Para nada. Para nada. Ella es guapísima. La lipotusa. Si fuera así, yo buscaría las tusas. Exacto. Pero no, yo sigo comiendo, no me importa. Puede ser una gran manera. Pero bueno, hablando de Olivia Rodrigo, de Desamor, ella tiene una canción en la que habla y dice: ¿será buena idea volver con mi ex? No, Olivia, no lo hagas. Es pésima idea. Bad idea, right? Al aire. Love Places. Mira, yo sí te voy a decir una cosa. DXX estuvo todo un año amenazando que iba a sacar música nueva y no lo hizo. No, nada. Y ya no va a pasar. Yo siento que eso va a ser como Rihanna. Tal cual. Que cada uno por separado sí va a sacar cosas y se van a estar colaborando porque lo han hecho, pero ya material solo de DXX no va a pasar. Así que toca ya resignarse. Bueno, hace unos minutos estábamos hablando de la fiesta de Lily Allen, donde estuvo Olivia Rodrigo con tusa. Uf, una fiesta con tusa. En un club de striptease. imagínate. Bueno, ella también ha pasado por una tusa muy brava y estuvo hablando hace poco en su podcast llamado Miss Me, junto a su mejor amiga. ¿Cómo se llama? Miquita. Ah, así como tú escribes Miquita, así se escribe. Oliver, Miquita. Ya. Exacto, su mejor amiga Miquita. Estuvieron hablando de... Ella tiene una adicción muy ruda. Digamos que nosotros no llegamos a ese lugar, pero entendemos cuando compramos muchas cosas. Y ella es adicta a compras. Ay, la entiendo. y está en terapia, porque de verdad dice, estoy convencida de que soy multimillonaria y me he comprado bolsos, joyas y un coche. Obviamente nosotros no estamos por esos lados porque sabemos, uno, que no somos multimillonarias. Si ella no es multimillonaria, nosotras imagínate, menos. Pero sí habló que ha sido bien difícil y que le ha tocado entrar en terapia porque como que su cerebro no logra mirar en qué momento debe parar, sino que se va y gasta y gasta. Hay que recordar también que, y tú hablando de tusas, que ella se separó hace unos meses de David Harbour, que es el de Stranger Things, sí. Hopper, y de ahí salió su más reciente álbum de Tusa. Entonces está con dos cosas, Catalina. Dios mío. Mira, Alejandro, feliz Navidad. Llegó Alejandro. Esa no es la forma. Esa no es la forma. Pero acá sí llega ella con su smile. Ah, qué buena Navidad. Smile de Lily Allen en Mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días. Tengo manos. Manitos. Tengo unas manitos. Diana me regaló unas manitos. Feliz Navidad. Gracias, Dirty. No te imaginas lo emocionado que estoy con mis nuevas manitos. Mira. Puedo hacer tantas cosas. Un mundo nuevo se ha abierto para ti. Mira cómo coge. Hay un video, ya vamos a compartirlo para que vean lo feliz que está. ¡Ah, qué bonitas! Me las imaginaba más pequeñitas. ¿Más? Sí. No, porque se pierden. Había una de dedos. ¿Ah, sí? Sí. La de los deditos esos que son como todos juzgadores que son así. Así que hoy es, hoy tenemos una edición especial, una vez les decimos. Ay, bueno, hombre. Qué dicha que te gustó. Sí, lo que sí es que definitivamente hay que comprar un saquito más grande. Toca para un saco de manga larga. Sí. Un saco de manga larga. No sabías, trajiste tu chaqueta, claro, que te queda bien. Porque me trajiste esto de sorpresa. Sí, era tu sorpresa. Estamos hablando de manitos que son básicamente... como Tiranosaurio Rex. Exacto, sí. Se hicieron famosas o son famosas porque hay personas que hacen videos con las manitos de plástico. Claro. Y es muy divertido. Tiende a ser muy entretenido. Y nosotros con Alejandro, siempre que veíamos esos videos, nos compartíamos. Sí, estas son las manitos de Temu, que simulan ser unas manos mucho más pequeñas que las que uno tiene de verdad. Y sí, es que no. Las almenas son igualitas de grandes, esas manitas. ¡Viva la revolución! Estás feliz, no pensé que ibas a ser de verdad. No te imaginas las cosas que voy a... Mira. Vas a molestar a Yarlito, ¿cierto? Uy, no le muestre esto a Carlos. Se las come. Sí. Mira. Tocas una manga. Sí, una manga. Mira, una manga. Dale. Está acomodándose las mangas con sus manitos. Igual Cata está ya preparando el video para que ustedes puedan ver. Ahorita te ayudo. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? ¿Qué agüero le ha funcionado en el año? Porque pues sí, estoy todos pensando tenemos... Diana, acabar con la pregunta del año. No. No, porque funciona. Estoy pensándolo. No, dejémosla, porque hay gente que opina. A veces no leemos, otras veces sí, pero... No, no es porque opinen o nada, sino que es que me parece que ya es como que todo el mundo lo hace. Por eso, ¿no? Deberíamos no hacer es la idea. No, exactamente, deberíamos hacer cosas diferentes en Mañanas X. Pero estoy pensando pensé solamente. Pensé que todo el mundo contestaba, yo dije, bueno, no. Eso es lo bueno, no. Eso es lo que esperamos todos. Son Mañanas 103.9 con los muy buenos días. Están magníficas. Muy bien, feliz Navidad. Y aquí está Chaperone, que está en el ojo del huracán por ya, haber hablado de Brigitte Bardot. Esto es de Subway. The Subway de Chapel Roan está en el ojo del huracán Miss Roan porque ayer... Se arrepintió. Ella tiene una canción donde menciona a Brigitte Bardot. Sí, sí señora. Y ella murió. Sí. Y pues cuando uno veía los titulares, uno veía que activista, y uno, ay, mira la que decidió renunciar a Hollywood para dedicarse al activismo, defender animales. Claro. Pero el otro lado es muy oscuro. Sí, el lado facho de Brigitte el Bardot. El lado facho. Entonces, cuando Chaperone se da cuenta de esto, sale corriendo a retractarse. Claro, le tocó salir a decir, pero es que también le decían a... ¿Y qué fue lo que dijo Chappell? Primero dijo, ella fue mi inspiración para Red Wine Supernova, descansa sí. en paz, escribió en ese momento. Sí, sí, sí, sí, sí. Y ya después, cuando ya se dio cuenta, dijo como, esto no está chévere, dijo que en su momento no sabía todas las locuras que representaba la señora Bardot, obviamente no lo apruebo, es muy decepcionante saberlo. Claro, no sabía. No. No tenía ni idea. Pues es que yo ayer... Como muchos. Es cierto. Ayer vi un comentario de alguien porque todo el mundo le estaba tirando a Chapo después de haber posteado la historia. Y alguien como que se emberracó por allá en threads y dijo, ay, ustedes hace 3 horas tampoco sabían nada. Total. Sí, yo no sabía. Yo no me acordaba. Yo ni sabía. Ni siquiera no que no me acordara. No, sí sabía quién era, pero no tenía ni idea de todo lo que había detrás. Sí, claro, es que va uno a saber, tampoco es que uno tenga una libretica hacerlo, con... Sí. En 2014 insultó a los islámicos. Pues no, sí, no se acuerda. No. Yo me acuerdo que dijimos la noticia cuando la sancionó el gobierno francés por islamofóbica, pero fue así. ¿Tanto 11 tiempo? Años. Sí. Entonces, y lo que te decía, que aparecen estos titulares en los que uno realmente se queda con defensora de los animales, sale con la foquita bebé, ay, qué ternura la foquita bebé, pero ya después cuando uno empieza a hacer la biografía o investigar, uno dice, ay señora, y le pasó a Chaperone, que es completamente normal, es, qué pecado. Estas indignaciones, galor. Estas indignaciones modernas tan efímeras, ¿no? Sí. Tatiana. Esta es Tatiana con Greedy. ¿Qué tal cómo baila esa mujer? Sí. Yo les dije a ustedes a comienzos del año. Las piernas que tiene. Ella, mira, te presento a Catalina Blanco, que tiene una obsesión con las piernas y los brazos de la gente. No, es que... Los brazos, ¿tú has visto las piernas, el fémur, el largor del fémur de Somber? No, eso es una cosa impresionante. El largor del fémur de Somber. Exactamente, y me manda. Se puede hacer largores. Un ensayo. Me manda largores. Y ya siempre mira las piernas, claro, es que salta, entonces tiene la bendición de la altura. Del largor. Entonces, claro, miden eso. En fin. ¿Ustedes tienen algún agüero para comienzos de año que les haya funcionado? Ninguno. Es que no les tengo fe. Porque creo que los he hecho mal. O sea, lo de las uvas. Me enteré ayer que es una por mes y yo pensaba que era una por campanazo. Yo también. ¿Ves? Igual son 12 campanazos. Por eso, pero no era una por mes. Como para enero, prosperidad. Para febrero, bajar de peso. Para... No, yo me las atraganto porque soy rápido antes de que se acabe, porque si no, no se me cumple nada. Y nunca se me cumplió nada porque hice todo mal siempre. Yo nunca he tenido ningún agüero. Yo sí tengo el de las lentejas, pero este año quiero hacer el de meterse bajo de la mesa. ¿Tú sabes para qué es eso? No. Para conseguir un amor bonito. Es más, si usted tiene novio y de pronto dice, esto como que no me convence, como que no está bien, se mete también y después, si terminaron, es porque ese no era su amor indicado. Ok. ¿Y lo encuentras debajo de la mesa o qué? ¿No? Un chicle bien. Sabrina, Manchild, Mañanas. Sabrina Carpenter con Manchild, ya está en nuestra cuenta de Instagram el estreno de Las Manitos, un regalazo de Dayana Rodríguez de Navidad para su servidor Alejandro Marín en estas mañanas de La X, editado por Catalina Blanco. En segundos, es increíble, Catalina, eso que hizo ella me llevaría toda la mañana. Deja de hablar tanta cosa. Sí, habla carreta. Aunque no, Cata es muy buena editando también. Ella es fantástica. Las Manitos, ya entonces, arroba La X más música, está en las historias, hay todo tipo de gestos. Fuiste muy feliz. Ahora, Catalina, veo muy fácil con la canción. Yo ni siquiera sabía que existía una canción. No, puse Little Hands y lo que me salió. Y salió Little Hands. Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Señor. Bueno, Anthony Hopkins está celebrando 50 años de sobriedad. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, imagínate eso. Yo que llevo dos nomás. Pero así empezó él. Es que así es. Así dos es como años, Diana. Así todavía funciona. No. ¿Sí? Sí. Sí, eso fue para enero. Igual la vida se pasa rapidísimo, sí, ¿no? Sí. Está sí. bien, y pues él va a cumplir 88. Sí, vamos a ver, esto dijo para, él siempre dice algo en la víspera de sí. Año Nuevo, siempre manda un mensajito. Hi everyone, well here we are, another happy new year coming up, lots of cheer, lots of fun and all that, so really have a great time, congratulations on reaching another year to all of you. My only problem was I had too good a time. Because 50 years ago today, I was nearly killed. I drive my car in a drunken blackout. Claro, ese that's fue el momento en el que sí. él se enlagunó y encunetó un metió en una cuneta el carro. No. Después de una fiesta de Navidad. Sí. Too much, you know. En el 75. Because life is much better. La vida es mucho mejor, so dice. Without bragging, I got help, and 50 years ago today was the end. And hace 50 años pedí ayuda, dice. I just wish you well. Choose life instead of the opposite. Life, life, life, and more life. I'm also going to be 88 in 2 days' time. So maybe I did something right. I don't know. De pronto hice algo bien. No sé, porque voy a cumplir 80 años. 88. 88. Y habla de la vida, escogió la vida. Cuando él decide dejar de tomar, dice que escogió la vida. Claro. Y que seguro esa decisión que tomó para tener ahora, celebrar sus 88 años, estuvo bien. Ahí está, bueno, Sir Anthony Hopkins celebrando 50 años de sobriedad. Y para los que están empezando, ánimo. Así empezó él. Y para los que íbamos, ánimo. Muy bien. La sobriedad siempre será vida, amigos, amigas, Semisonic. Nobody knows it, but you've got a secret smile and you use it. Now I'm all gone. Gone. I'm gone. Justin Bieber con Ludacris y Baby en las mañanas de la X, son las 8 de la mañana, 30 minutos. ¿Tú te imaginas que te declaren multimillonario? Me encantaría. Es un sueño, pues esto le pasó a Beyoncé, se convirtió en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria, ingresando así a la exclusiva lista publicada por Forbes, en la que también figuran su esposo Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna y Bruce Springsteen. Claro. En el último año, la cantante de pop inició su gira Cowboy Carter, basada en su álbum homónimo inspirado en la música country, y a lo largo de estas 32 fechas vendió 1,6 millones de entradas y recaudó 407 millones de dólares, convirtiéndose en la gira más exitosa de música country de la historia, de acuerdo con Billboard. Plata. Ya. Dinero. Ay, la señora tiene un Grammy, gran año. Fue un año importante. Imagínate, inició con Grammy y termina siendo multimillonaria. Claro. Aunque la gira de ella fue muy local, ¿no? Pues decía que tour mundial en realidad estuvo en Estados Unidos. Porque country. Sí, pues es curioso que allá todo es mundial, ¿no? En, sí, obvio. En Estados Unidos. Si todo, pasa ahí, sí. Es mundial. El Super Bowl es el espectáculo más grande del mundo. La serie mundial. De béisbol y realmente son la Liga Nacional contra la Americana. ¿Se han creído ese cuento de que son el centro del universo, ¿no? Y ahí está. Y les ha funcionado. Les ha funcionado un poco. Bueno, sí. Sí, no, sí. Pero entonces sí, Alejo, mira, ya hay más plata para la familia. Multimillonaria, Miss Beyoncé Knowles. Y cuando regresemos, vamos a hablar de un viral que está muy de moda, es la carta que le escribió Tupac a Madonna. Man I Need, Olivia Dean, de uno de mis discos favoritos de 2025, The Art of Loving. Ella es fantástica, toda también. Bueno, vamos a hablar de varias cositas aquí en este segmento. Vamos a hablar de Madonna y de Tupac Shakur. Uh-huh. está circulando otra vez esta noticia que fue noticia hace... Cuatro o cinco años. Y hace diez años. Sí, cada cinco hace años. 20 años. O sea, todo se circula, ¿no? Todo se recicla, ¿no? Moda circular. Sí. El pop es circular, todo. El pop es muy circular. Y hace unos años, en 2019, sí, fue noticia porque una carta que le escribió Tupac a Madonna se estaba subastando. $300,000 costaba. Y ahora ha vuelto a ser tendencia. Ha vuelto a ser tendencia esta carta que le escribió Tupac, un famoso rapero que fue asesinado en 1996, creo, sí, 1997. Y que además está de moda otra vez porque en el documental de Diddy, 50 Cent lo señala de haber sido el autor intelectual de su asesinato. En el 96. Ya, y se va de frente con... 50 Cent señala y acusa a Sean, Puff Daddy, P. Diddy, Diddy Combs de haber orquestado el asesinato del que en los 90 fue considerado el rapero más importante. Sí. Y hoy en día se batalla junto a otro hombre que fue asesinado, Notorious B.I.G., por el primer lugar como el rapero más grande de todos los tiempos. Sí. Está muy desmentido ya por diferentes fuentes todo lo que dice 50 Cent en el documental. ¿Ya desmentido? Está muy desmentido. ¿Lo pueden demandar? No. Yo sí creo. Ah, muy fuerte. Yo sí creo que lo pueden demandar. Está muy desmentido. Y vuelve y circula otra cosa que me parece importante hacer un paréntesis aquí, hablando sobre el tema de por qué está de moda otra vez Tupac Shakur. Es que vuelve a circular una idea que yo escribí hace mucho tiempo y me arrepiento mucho de no haber guardado ese texto, hombre, porque me quedó bonito y fue bien investigado. Y es que lo dice Dave Chappelle en su más reciente especial para Netflix, un especial de comedia que no le quedó tan bueno, no es tan bueno. Ah, no. Mira, pero te dio meme. Dice Chappelle algo que, repito, yo había dicho hace 12, 13 años en un artículo, sí, y es que a Tupac Shakur lo mató el gobierno estadounidense. La conspiración. ¿Por qué? Es una historia bien... Pero sí, el gobierno. Sí. ¿Tenía información? No creo que tuviera información, tanto como que el FBI siempre ha sido como muy perseguidor de personajes de esa naturaleza, de esa índole. No les convenía. No sé si no les convenía tanto como que no les caía muy bien. Ya. Y esto, pues, la historia de la persecución por parte del FBI a diferentes figuras está bastante documentada, ¿no? A Martin Luther King Jr. lo persiguió mucho este tipo. J. Edgar Hoover, el famoso J. Edgar Hoover, director del FBI, que fue encarnado en una película por Leonardo DiCaprio, y que también tenía su vida de homosexual de closet paralela y todas estas vueltas, y que fue como el brazo violento de Joseph McCarthy, el senador estadounidense que se encargó como de estereotipar y satanizar ciertas corrientes ideológicas y políticas a finales de los 50, comienzos de los 60. Entonces, Hoover practicaba mucho eso, la persecución, la vigilancia, y se les acusa en varias ocasiones de haber desaparecido, de haber tenido algo que ver en los asesinatos de Martin Luther King Jr., de John F. Kennedy. Pero ahí uno entiende, entre comillas, porque hay política. Claro. Chappelle dice en el documental reciente, muy rápidamente, que todas las figuras claves del nacimiento del hip hop en los Estados Unidos eran vigiladas por el FBI desde que empezó a conseguir notoriedad y a salirse de los demographics establecidos. Es decir, el hip hop era música para afros, era música para negros, y ahí estaba bien según los lineamientos del gobierno estadounidense. Ya. Ya que se saliera de ahí, representaba un problema. ¿Esto ha pasado con otros géneros? Creo que con el rock and roll pasó. Ya. Creo que con el rock and roll pasó. Digamos que eso podría, si me pongo a analizar por qué puede ser, más allá de que tenga un contexto de conspiración o que esté, eso podría ser que llama a la revuelta, o sea, que es música que puede generar en un levantamiento. Sí, hay preocupación por lo revoltoso siempre. En los documentos históricos que se tienen de las persecuciones que se le hicieron al rock and roll, que se le hicieron al hip hop, están establecidos dos peligros. Sí. Un peligro a la democracia, evidentemente en el caso del rock and roll lo acusaban los entes gubernamentales, eclesiales, las autoridades locales, de atentar contra la democracia por ser un fenómeno comunista. Ah, ¿verdad? Eso decían sí, el rock and roll en los Estados Unidos era un fenómeno comunista, de izquierda, sí, y atentaba contra la democracia en los 50. En Rusia decían... Era todo lo contrario. Este es un fenómeno que representa la decadencia y el capitalismo. No había cómo ganar. Y en los 90 la persecución contra el hip hop era, bueno, y la otra acusación, que también era contra el rock and roll, era que atentaba contra las costumbres, la moral y la sexualidad. Claro. Que el rock and roll estaba incitando, conduciendo a los niños y a los jóvenes hacia una sexualidad y una promiscuidad y unas cosas. Lo mismo que pasa hoy en día con el reggaetón. La misma perorata. Era el mismo cuento. Y con el hip hop pasó también, pero con el hip hop pasó una cosa puntual, que fue, yo creo que el florero de Llorente, lo llamaríamos en Colombia, de la atención, y fue la canción Fuck the Police. Ya, claro, de NWA. Uh-huh. Hubo dos canciones que hicieron que el FBI los perfilara, que fue Fuck the Police de NWA, y fue, ¿cómo se llama la otra? Cuando Cop Killer. Ya. Bueno, pues es que los nombres. Sí, ya con eso está todo. Cop Killer de Body Count y de Ice-T. Cuando Ice-T hizo Cop Killer, el FBI empezó a vigilarlos a todos. Si Chappelle dice que a todos los vigilaban. En un segmento del show, uh-huh, el tipo dice que pues él tuvo la oportunidad de estar con Notorious B.I.G. en fiestas, y con Puff Daddy en fiestas, y que notaba que, y le decían, cuando llegaba a esas fiestas, le decían, mucho cuidado, que esa fiesta la tiene chuzada el FBI. Los están espiando. Y es que también se movía droga. Todo, sí, claro. Es una de las cosas que dice Chappelle en el especial reciente, fue que... no entiende por qué Puff Daddy está cayendo ahora si lo tenían perfilado desde 1992. Eso te iba a decir, si ya estaba toda la información, porque los tenían chuzados. Porque no lo hicieron en ese momento. Alejandro tiene una teoría que tengo, y es que hay alguien muy poderoso por allá, sí, que es el que está moviendo todo. Nunca vamos a saber quién es. Tengo dos hipótesis correspondientes. Yes. La primera de ellas. Muy bien, las manos. La primera de ellas, la primera de las hipótesis es que Puff Daddy se metió con alguien con quien no debía meterse. Ay, y ahí está pagando. Sobrepasó los límites de lo que podía maniobrar permitido y manipular, y se metió con alguien, y ese alguien dijo... Voy a destruirlo. Finish him. Exacto. Así. Kitana wins. Fatality. Sí. Fatality. y la otra. Babality. Nunca jugaste, sí, Mortal Kombat. Bueno, en el bendito computador. Bendito sea. Sí. Y la otra es que... no importa lo que haya hecho, se la cobran. Ah, no, la otra que tengo es que Jeffrey Epstein es un asunto tan delicado que necesitan... Que usaron a Diddy para quitar la atención del verdadero cortina de humo del verdadero pedófilo, claro que sí, del entretenimiento. Eso es lo que creo. Entonces, todo muy oscuro. Ahora la carta. Sí. Entonces Chappelle dice que a Pac también lo vigilaba el FBI. Sí. También dice que a Nipsey Hussle, okay, a quien mataron en una esquina hace como 3 años, también lo tenía vigilado el FBI. Y como parte de toda esta conversación que se ha producido recientemente, sale a la luz nuevamente la carta que Tupac Shakur le escribió a Madonna para terminarle. Él fue el que le terminó. Sí, el que le dijo que porque era muy blanca. Que te vean con un hombre negro no pondría en peligro tu carrera, en todo caso. Te haría parecer mucho más abierto y emocionante, pero para mí, al menos en mi percepción anterior, debido a mi imagen, estaría decepcionando a la mitad de las personas que me hicieron lo que pensé que era. Son mañanas de la X, dice la carta. 15 de enero de 1995, 4 y 30 de la mañana. Ay, todo entusado a esa hora. Todo entusado. Uy, pobrecito, no durmió. Dice... M, le escribe. M. Ay, todo romántico. De Madonna. M de sí, Madonna. Sí, sí. Le dice, M, he esperado mucho tiempo para finalmente escribir esto, principalmente porque estaba luchando por encontrar todas las respuestas para no dejar ninguna pregunta sin contestar. Antes que nada, debo pedirte disculpas, porque como tú lo dijiste, no he sido el tipo de amigo que sé que soy capaz de ser. Bien, voy a copiar esas frases que me pueden servir para el futuro. Esta es una carta que le escribió Tupac Shakur a Madonna para terminarle. A ver ¿cómo? No porque sea malo o porque tú no lo valieras, sino porque a riesgo de sonar demasiado dramático, los efectos del racismo hacen que sea difícil para un joven negro mostrar adecuadamente afecto por una mujer blanca mayor. Claro, ella era mayor que él. A ella le gustaban. Y a ella. A ella le gustaban los niños. Colágeno. A ella le gusta como todo. Sí. Puede ser. Sí, tiene el colágeno nuevo. El colágeno. No, exacto, digamos niños porque eso sonó feo. No, colágeno. Ofrezco disculpas de antemano. Para ti, que te viera con un hombre negro no pondría en peligro tu carrera. Si acaso te haría parecer mucho más abierta y emocionante, pero para mí, al menos en la percepción que tenía antes, sentía que por mi imagen estaría decepcionando a la mitad de la gente que me hizo quien yo creía que era. Nunca quise hacerte daño. De hecho, estaba genuinamente enganchado contigo, pero me asusté. Ahí soy sin todos. Eso sí, no, gracias. Sí. No quería ser otro juguete, ay, ni otro más de tantos, porque es que ya tenía... Un harén. En esa época ella estaba saliendo con Vanilla Ice. Pero le gustaban los extremos. Ella estaba saliendo con Vanilla Ice. Estaba saliendo con Big Daddy Kane. Al mismo tiempo. Estaba ennoviada con Sean Penn. No, mentira, eso fue antes. Con Warren Beatty. Ah, sí. El oficial era Warren Beatty. She was. Sí. Y uno metiéndose abajo de la mesa. Y ella. Genesia. Bueno, entonces él le dice, leí en algún lado en una entrevista que dijiste algo como: me voy a rehabilitar a todos los raperos y jugadores de baloncesto o algo por el estilo. Le dolió. Madonita rehabilitando Gamín. Ay, le encanta. Es que a veces es muy fácil no hacerlo. Esas palabras me hirieron profundamente al darme cuenta de que nunca había sabido que tú estuvieras con otros raperos además de mí. Ay, pobrecito. Fue en ese momento, mezcla de dolor y de un instinto natural de atacar y defender mi corazón y mi ego, que dije muchas cosas de las que desde entonces me he arrepentido, pero tú sabes lo jodida que puede ser la sociedad. Si no fuera así, yo podría mostrarte abiertamente cómo me sentía en cualquier momento, en cualquier lugar, y tú, a cambio, podrías mostrar tu apoyo por mí en público, no solo de manera anónima. Can you feel me? ¿Puedes sentirme? Ya, esa es la. Ahora, yo siento que él le terminó sabiendo que a ella ya no le interesaba mucho. ¿Sabes cómo voy a terminar yo primero para en el libro de la historia que fui yo el que le terminó? Ella por allá, quién sabe, quiso esa carta. Es que, ay, tu pa, canzón. Sí, sí, claro. Eso fue lo que dijo. Ni la leyó. La arrugó y a la basurita. Y después la vendieron. ¿Ya? Sí, yo creo que Pac perdió por amar. Sí. Sí, definitivamente. Mientras ella cantaba Justify My Love, gracias a Lenny Kravitz. Claro. Es que también, ¿cómo te enamoras de Madonna? Es que uno tiene que saber con quién se mete, Alejandro. No, pero eso es imposible para una persona sensible. ¿Cómo te enamoras de Madonna? Uno, ¿cómo no se va a enamorar uno de Madonna? Te agradezco, qué canción tan preciosa. ¿Cómo no te vas a enamorar de esto? Sí, bueno, sí. En este momento, este es el momento en el que, o sea, imagínate, tú de repente estás en una fiesta. Y la ves. Tú estás en una fiesta y te encuentras con ella, te echa el ojo, empiezan a echar carrete, toda la cosa, terminas enredado con ella y te levantas por la mañana, prendes MTV y la ves. Y la ves en este video. Blanco, azul, divino. Sí, cualquiera. Qué mira. Preciosa. No, pues, ¿quién no se enamora? Esto fue banda sonora, ¿no? ¿De qué? No. Ya te digo. No, señora, esto no fue banda sonora. No, fue This Used to Be My Playground y I Remember. I Remember, gracias. Ese es el pedazo de canción. Está la carta que le escribió Tupac a Madonna diciendo, bueno, nada. Hasta aquí llegamos, bebé. You feel me? Esto es Rain. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Miss Murder, AFI, en mañanas de la X103.9 FM. En Easy, los martes se disfrutan con toda. Aprovecha hasta el 30% de descuento en electrodomésticos ASEF, MAVE y MIDEA, pagando con tus tarjetas de los bancos Aval y Dale. Válido todos los martes hasta el 31 de diciembre del 2025. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, hace unos días hablé con David Havoc, el cantante de AFI. Fantástico, es una gran mezcla. Es un ser muy... tiene mucha luz. Lo es. Para hacer, yo siempre me los imaginé muy oscuros, emos. Bueno, eso, ahí, eso. Ahí está. Pero este señor es. Está la nueva canción. Se llama Behind the Clock. Esa es la voz de él. ¿Cómo ha cambiado? Me asombra cómo ha cambiado David Havoc. Desde las épocas de Miss Murder hasta ahorita, parece un tipo distinto. ¿Te acuerdas de ese video donde solo había nieve, que todos estaban congelados? Esa es, esta. Esa. Miss Murder. Voy a ver si mañana les traigo un pedacito de la entrevista. Muy bien. La entrevista sale hoy en mi canal de YouTube. Muy bien, perfecto. AFI, Silver Bleeds, The Black Sun. ¿Un buen tipo? Magnífico tipo. Muy bien. Se portó muy bien. Tiene una carta en Substack increíble. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cada cuánto publica? No sé, cada que se inspira. No, ah, bueno, no es como muy frecuente. Es decir, o sea, no es constante que hay una fecha. Siempre los jueves se entrega carta, ¿no? Sí, no. No es muy regular la vaina, pero el tipo escribe muy bonito, obviamente. Bueno, no sé. ¿Sabes a qué me suena acá un poquito? ¿A Ghost? Yo creo que Ghost suena a él. A eso voy. Porque ahora, primero lo escuchamos. Ahora, hay una cosa interesante de este que lo hablamos, y es que cambió completamente la voz. Que tiene esa voz así, toda barítona. Ghost. Barítono. Es barítono. Muy inspirado en The Cure, pero al mismo tiempo muy distanciado de The Cure. Tiene cosas también industriales, ¿no? Claro. Claro. Qué buena mezcla. Una de mis favoritas fue esta: Blasphemy in Excess. Me gusta porque el disco tiene, yo le decía, tiene ambiente, tiene espacio, tiene... Que es lo que yo creo que a mí me suena a Ghost, porque Ghost es así. Me suena un poquito como el post-punk de comienzos de los 80. Vamos. Es el nuevo disco de AFI, se llama Silver Bleeds, The Black Sun. Nuestra pregunta del día de hoy es agüeros. Sí, ¿cuál les ha funcionado para el fin de año? Yo no tengo agüero. ¿Pero no has hecho uno como por estar con todo el mundo en la misma sintonía? ¿No te han dado billetes para que te los metas en los bolsillos? No, de niño recuerdo mucho a mi tío Diego, que en paz descanse, en el barrio Torices, en Cartagena. Okay. Con mi tía Nelly, que en paz descanse también. Okay. Hinchos, muy hinchos los recuerdo. Felizmente hinchos, obviamente, un primero de enero a las 3:30 de la mañana, caminando, corriendo por toda la cuadra con unas maletas. Ah, claro, eso es para viajar más. ¿Y viajaron? No. Yo una vez lo hice, no viajé, pero mi tía lo hizo una vez con mi primito y viajaron ese año. Es que es dar la vuelta a la manzana. Dar la vuelta a la manzana, sí, dieron la vuelta a la manzana. Ah, estaban también con el que era el novio de mi tío Javier. Ok. En esa época, estamos hablando de 1986, eso fue la disruptivo. Navidad de 1986. Okay. Uh-huh. Sí, Alfonso se llamaba, okay, el novio de Javier. Y también muy hincho. Obvio. Muy hincho. Los tres salieron a dar la vuelta. Si uno no sabe qué hacer, si va corriendo con las maletas o se va comiendo las uvas, es que son todo pasando al mismo tiempo. Tienes que escoger tus batallas. Hay que escoger las batallas, esto es un hecho. ¿Qué ha dicho la gente? ¿Hay gente que tiene agüeros? ¿En serio? Sí. ¿Los sigue? Osar Durán dice, a propósito de la canela, ritualizar cada primer domingo de mes en la puerta de la casa y en mis manos para traer abundancia. No he ganado la lotería, pero siempre fluye la plata. También por acá dice Pauro, el año pasado hice el de prender el año viejo, que ahora está de moda y venden los chiquiticos. Y qué año tan duro tuve, ocurrieron muchas cosas, pero no lo vuelvo a hacer, no lo recomiendo, es muy peligroso. No lo recomiendo, pecas. Dice Dani, el baño de hierbas dulces y amargas, súper recomendado. Bueno, ¿para qué, Dani? ¿Para qué sirve ese baño, creo? ¿Energías, tal vez? Cecilia, ¿un baño de ruda? De hierbas dulces y amargas, súper recomendado. Cecilia dice, siempre me ha gustado decorar la mesa con flores amarillas, espigas, un plato con arroz y lentejas, que no falte el vino, la natilla, los buñuelos y el pan. Amén por eso, amiga. Y tampoco puede faltar la comida de mis perritos, todo en la mesa, para que nunca falte. Abundancia. Agüeros varios en Mañanas de la X 103.9 FM. Aquí está Crystal Waters, esto es Gypsy Woman. Crystal Waters con Gypsy Woman en las mañanas de la X 103.9 FM, la xmalmusica.com, con los muy buenos días, esperando que el 2026 esté lleno de bendiciones, de paz, de prosperidad para todos, para todas, para los oyentes de la Nación de Más Música, tanto aquí como en otras partes del mundo. Un abrazo muy grande a la gente que nos oye en otras partes del mundo a través de la xmalmusica.com. Muchas gracias, perdonen lo malo, sabemos que tuvimos inconvenientes con interwebs. Pero pues gracias por estar ahí, por aguantarnos. Sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? El otro año los esperamos. El otro año va a ser igual, pero entonces, pero para adelante. Pero, desde el amor, ¿no? Desde el amor. Trabajamos. Tengo la lista de las plataformas que más usaron los estadounidenses en interwebs en 2025. ¿Hay un gran ganador? Hay un gran ganador. Creo yo saber cuál es. Yo esperaría que sí. ¿YouTube? Es correcto. Exactamente. Ahí está el camino. YouTube. Sí. Es la plataforma que más usaron los estadounidenses en 2025 y me atrevería a pensar que no solamente allá, que por estos lados también. El 84% de los estadounidenses encuestados por el centro más grande de investigaciones de Estados Unidos, llamado el Pew Research Center, contestaron que la plataforma que más vieron, que más visitaron, que más consultaron fue YouTube, el 84%. El segundo lugar es para Facebook. Es correcto. ¿En serio? El 71% de los norteamericanos consultaron y visitaron Facebook. Y la gente pensando que ya nadie usa. Puesto número 3, con el 50% del consumo de los estadounidenses. TikTok. No. Instagram. Es correcto. Ahí sí sigue TikTok con el 37%, WhatsApp en el 32%, Reddit el 26%, Snapchat el 25%, X el 21%, Threads el 8%, Blue Sky el 4% y Twitch el 3%. Te tengo la de los colombianos. ¿Cómo está la cosa en Colombia? Primer lugar, Facebook, 36.70 no millones. No te creo. De indiscutiblemente, claro, es poderosísimo. Luego está YouTube. Después va TikTok, Instagram, LinkedIn, Pinterest, X y Snapchat. Pinterest. ¿Quién hizo la investigación, Cata? Esto lo publica el medio AS. Ok. ¿Es un periódico? ¿Periódico? Sí, sí, sí. Es un portal que se llama ¿deportivo? Data Reportal Colombia. Ok, ok. Habría que mirar de dónde sacaron Pinterest. Pero no me extraña. Sí, mucha gente usa Pinterest. Son ideas de outfits, decoración. Antes era chévere porque daba los créditos del creador. ¿Ya no? No. Ahora tú encuentras, no sé, tú tienes tu tablero y subiste una imagen. ¿Sabes qué pasa? Que lo vincularon con TikTok. Entonces ahora hay muchos videos ahí también. Ya no importa. Aunque dicen que es una red social, entre comillas, que es la más sana de todos porque no hay interacción como las otras. Pero sí, antes me gustaba mucho porque existían los créditos para todo. O sea, una ilustración por... Ahora tú ingresas, encuentras la ilustración pero no dice y quién tratas es. De buscar y no te sale. No es tan chévere esa parte, pero qué curioso acá. Sí. Mira, Snapchat me parece también curioso en Estados Unidos porque yo pensé que estaba muerta ya. No, hay mucha gente que la usa todavía por los filtros. Los filtros son ganadores. Claro. Sí. Siempre fue. Son las mañanas de la X. Aquí está Junior Senior con Move Your Feet. Move Your Feet, The Junior Senior, en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Están funando a Kim y Khloe Kardashian por el regalo de Navidad. Resulta que sorprendieron a sus hijos regalándoles cachorros. Entonces han salido los movimientos, más que todo PETA, que es la organización de protección animal más importante a nivel mundial, y se pronunció al respecto y ha hecho un enérgico llamado Las Hermanas. En una declaración compartida con People, la fundadora de Personas por el Trato Ético de los Animales opinó sobre los regalos que recientemente Kim dio a sus hijos, que no son peluches. Es una verdadera lástima que Kim haya perdido la oportunidad de ser portavoz de los cachorros de refugio, y en cambio esté siendo criticada con razones en las que redes sociales por esto, hablando de la falta de responsabilidad y cómo envían un mensaje en el que un animal no es un regalo. Pueden intentar compensarlo enviando a sus hijos como voluntarios a un refugio local, pero ese no es el mensaje que los niños deben recibir. Los animales no son regalos de Navidad. Ajá. Ahora mostraron la foto de los cachorros. Son muy hermosos. Unos buenos muchachos. Son unas bolas de pelos. Claro. Pero y eso pasa mucho, que le regalan el perro al niño en Navidad y ya después ven que el perro crece, que tienen que entrenarlo, educarlo y el perrito sale a volar. Ajá. Pasa muchas veces. Oiga, me sorprendió en Buenos Aires que no hay tantos perros. ¿En la calle o dueños? No hay tantos perros, no hay tantos dueños de perros. ¿Será gatos? No creo. ¿Animales? Me parece que en Colombia, en Bogotá, somos ya el colmo de la cantidad de animales. Aquí tenemos muchos. Sí. Todos, pero en Buenos Aires como que no es culturalmente muy... muy popular muy, tener exacto, animales acá, sí. Exacto, se ve como todavía un poco como la excepción. Qué extraño. ¿Qué más viste raro? ¿Qué más vi raro? Que no sea parte como de lo sociocultural de la región, todo. No, la otra cosa que me pareció fascinante es lo nocturna que es Buenos Aires. Ah, ¿sí? Ay, sí, es que eso sí es 24/7. Eran como... O sea, y ahorita en verano más, porque a las 8 de la noche apenas está como pensando, ¿será que me acuesto del sol? Entonces, pero nos fuimos a comer a un lugar, además nos fuimos a un restaurante a comer, ¿Qué una era? De las cosas que más me gustó. Antojanos. Fuimos a un restaurante que se llama Caprichito. Me encanta el nombre. ¿Carne? No. Ok. Pasta. Ah, bien. Una pizza hecha como con una crema como de atún, con mayonesa, con mortadela. Hacía mucho rato no comía una pizza tan exquisita como la que me comí en Caprichito. Uy, bueno, en el barrio Palermo. ¿Qué más comiste para hacer salir? Sí. Me atraganté. Una cosa deliciosísima, deliciosísima. Me comí además una lasaña. Hicieron una lasaña. Dos chicas dueñas de ese restaurante. Bien. Dos emprendedoras tesísimas. Bien. Tú solo no te comiste una pizza y una lasaña. Sí, claro. ¿Qué más comiste? Comí hamburguesita. Claramente. Obviamente. Tenía que probar la hamburguesita, tenía de ahí, hamburguesita. También de sí, Caprichito. Claro. Sí, muy rica la hamburguesita. Muy rica. ¿Sopita? No me acuerdo. No comí sopa. ¿Algo dulce? Sí, claro. Uh-huh. Claro, por supuesto. En Caminito, que es como el tourist trap de Buenos Aires, sí, me comí un flan de leche. ¡Oh! Tuerqueaba. Hacía twerking. Pero en este lugar, en este Caprichito, te digo que una de las cosas que más me gustaron, señor, es que no había música. Cállate, ¿y te gustó eso? Me encantó eso, me encantó. Nada, ni siquiera de fondo. Nada, no había música de fondo. O sea, solo se oían las conversaciones, la gente. Me pareció el detalle más sutil y sexy de un restaurante en 20 años de visitar restaurantes. Porque a veces pasa mucho que uno va a sitios muy ricos y tienen música durísimo o música nada que ver con el lugar, como que uno lo desconecta del sitio. O, no sé, me pasa a mí un montón que es como, ay, estoy como que no me siento tan cómoda con eso. Y uno come rápido eso. Y se va. Sí. Sí, es cierto. Yo no sé si estoy de acuerdo con que la música puede hacer o deshacer una relación con un restaurante, sin duda. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso, pero lo que me sorprendió de esto fue su naturaleza única. Decir, a mí la música como... A mí me cuesta mucho la música en cualquier lugar. En cualquier lugar al que voy. Porque no puedo sentarme a oírlo bien a una mesa en cualquier lugar sin estar pensando qué están poniendo. ¿Qué está sonando? Sí, a mí me cuesta. Yo por eso cuando me preguntan, ¿usted va a bares? Yo digo, no, yo no voy a bares. ¿Por qué no? Ay, tan aburrido usted. Sí, soy muy aburridor, pero además te tengo que decir una cosa. No soy capaz de que me pongan música. Tienes que, mejor dicho. O sea, una fiesta electrónica, no que vas no, a estar en no, una no, fiesta no, la soporto. Electrónica. Por eso no soporto claro, las fiestas. No lo soporto. No, me cuesta mucho, me cuesta muchísimo ir a un sitio a que me pongan música. A menos que seas Gonzalo Rodríguez. Sí. Sí, bien curadito. Sí, a menos sí, que seas bonito. Un curador excepcional como Gonzalo. Que es además curador del grupo Takami de sí, los restaurantes. Uh-huh. Entonces, ¿a dónde vas? Ya ganaste. A los restaurantes de Takami a los que vas. Ya sabes que hay buena música. La música es on point. Y uno dice, y además, bueno, en este caso, cuento con el privilegio de conocer a Gonzalo personalmente. Entonces, uno sabe que sí. Exacto. Entonces, cuando entro a un restaurante, me imagino a Gonzalo poniendo música. Es decir, ya. Pero ya es un lugar familiar. Sí, ya tengo como el 70% de la batalla ganada. Porque yo, a donde yo voy, que si yo voy a Black Bear o si voy a Cantina y Punto, eso lo cerraron creo, si voy al Romeo o si voy a La Fama o alguna cosa, sé que ahí está el alma de Gonzalo. Entonces, qué bonito eso. Sí, sí. Dejar sí. tu alma en un lugar, o sea, sentir eso en un lugar es muy lindo. Y yo creo que la mayoría de la gente lo siente y por eso también, digamos, en el caso de las curadurías del grupo Takami, pues, está tan bien hecho eso, es tan concienzudo y tan responsable, que pues funciona. Pero el resto más no. allá de Gonzalo y un par de personas por ahí, a mí me cuesta mucho oírle la selección a alguien más. ¿Y ahí les preguntaste? No les pregunté, pero me gustó mucho eso, el hecho de que al llegar me senté y de repente no hay música. Y le pregunté a Camila, que era la chica que nos estaba guiando por Buenos Aires, porque no hay música. Me dijo, no, acá no. No ponen. Y dije, esto es maravilloso. Maravilloso. Me pareció maravilloso. Porque te da una profundidad de campo que la música intenta tapar. La música enmascara muchas cosas en esas instancias de la música de fondo. Y en muchas ocasiones la música puede enmascarar una demora en un plato, un plato que no está muy cocinado. La música puede tapar muchas vainas. Aunque mira que haciendo ese análisis que tú haces y mirando, a mí me gusta mucho el restaurante de Corrientazo. Sí. Y en casi todos no hay música. ¿Ah, no? No, ¿sabes? Estaba mirando como eso. En los de aquí cerca no hay, ya no. Que lo pienso. Y allá donde vamos mucho, que compramos la milanesa está y todo. Está sabrosito. No hay ¿En sabrosito música. No hay? No. ¿Ah, no? No. Bueno, mira. Sí, estaba pensando. Siento que los que son de cadenas grandes sí tienen música. Sí. Que son reconocidos, que puede tener. Pero no recuerdo. Sí, como Corral, McDonald's. Las cosas, ¿no? Mm. Oh. Pues me gustó mucho esa lugar. Y el lugar divino. Sí. El lugar divino, pequeñito, estaba a reventar. Había filas y filas de gente para poder entrar. ¿Hiciste fila? No. Ay, VIP. Es que yo le sí, yo VIP, sé que no hace fila. That's right, baby. I'm VIP. I'm not gonna... ¿Tú le harías fila al de los sándwiches en Nueva York? Es que rico. Yo he hecho filita para entrar a restaurantes, claro. Mm. No mucha, pero las he hecho. Sí, he hecho filitas. Sí, le haría fila. Sí, le haría fila. Y salimos de cenar a las 12 de la noche. Y cuando salimos de cenar ahí por todo ese Palermo, había una chica en bicicleta haciendo ejercicio. A esa hora ahí. Y dije, esa normal, vaina, es dije magnífica, qué magnífica esta ciudad por la noche, tan vibrante a las 12 de la noche. Y la gente por ahí todavía en las sillitas. Tocas a ver las en afueras. Invierno, ¿cómo le va? Quién sabe cómo será. Mm. En todo caso, muy bonita. Claro. ¿Tú conoces? No. No. ¿No conoces? Cata. No te pierdas Cata, eso. Sí. Te pierdas ahora, Buenos Aires. La trama. La trama es muy interesante. Hazme el favor. Te digo. Sí, en Tiene hombres y en mujeres es muy interesante es la trama. Ser. Complicado. Exactamente. Es muy complicado. No vayan con pareja. No digas eso, Catalina. Un espectáculo. Un material. Material muy interesante. Las manitos de vergüenza. Sí. Se tapa los ojitos porque le da pena. Son mañanas. Hablando de Buenos Aires, Buenos Aires, humedad. Esta la escuché en una radio allá, en algún momento, mientras iba en un... Clásicos. Mientras iba en un Uber. Sonó bonito. Banda sonora de Hackers. Connected. Vinos, Bananarama en las mañanas de la X. ¿Cómo estuvo la taquilla? Entonces, para Estados Unidos, entre Avatar y Marty Supreme dominaron, les fue bien. La película de James Cameron dominó las taquillas recaudando $88 millones durante el periodo de 4 días entre Navidad y el domingo y $64 millones el fin de semana, según estimaciones del estudio difundidas el domingo. Aunque Fire and Ash se estrenó con menos fuerza a nivel nacional que su predecesor de 2022, se mantuvo mejor en su segundo fin de semana. Por el otro lado, Timmy T. Yo sí creo que el otro sí es. Timmy Tim. Ya no son el mismo, no. Yo sí creo que el otro es el rapero. Para mí el otro es un doble. Que pusieron ahí para pretender que es SDK, el rapero al que Timothy Chalamet está... ¿Qué? No, estaba reconociendo la canción. Ah, es que otra parte de la historia. Qué sabrosura. Bueno, pero antes, $27.1 millones recaudó Marty Supreme. Marty Supreme. Acá llega el 22 de enero por si estaban al pendiente. Otra parte del viaje de Buenos Aires fue ir a conciertos. Ah, al chico este. Fui a ver a este muchachito. ¿Qué tal? Lloré todo el concierto. Ah, ¿eh? Sí, porque es para el papá, ¿cierto? Era a la familia. Se estrenó. Ese es a mi barrio, soy quien quiero. Cinco traicioneros que buscaban cero neto. Pa' mí cero neto lo sin pensar en que. Este disco se llama La vida era más corta. Tengo preguntas. Dímelo. Milo J, la voz suena muy similar al de Rawayana en esta canción en particular. ¿Ah, sí? Tiene ese toque muy tropical. Ok. Ah, ya. Este coro me sorprende. Cuando sacó ese coro de niños. Ah, lo sacó. ¿Lleno? Había 45 mil personas en el estadio de Vélez viendo a este niño de 18 años cantando estas canciones. ¿Ya? Sí. Había 45 mil personas, de las cuales 22 mil tenían entre 12 y 18 años. Chiquitos. Wow. Pero que era un concierto para niños. Pero fantástica esta música. No, todo. En niños. ¿O sabes? No, es que son los fans. Tan bonito. Llama mucho la atención. Sí, el peladito es un respetuoso muy profundo del folclore argentino. Lo que a me... eso voy. Sí, se subió a esa tarima un peladito más chiquito que él. Ok. Con una voz callejera, así de calle, de calle, calle. Sí. Que se llama Radamel. Era. ¿Y qué, rapero? Un raperito, pero okay, con una voz. Se Radamel subió y cantó solito él esto. Es él. Tu canto eriza la noche y al escuadrón guitarrero tu voz con el lucero lo esconde. Y al escuadrón guitarrero tu voz con el lucero lo esconde. Guitarrero enamorado, abrazado con la pobreza. Mira del cielo llorando el ayer, las estrellas con tristeza. Mira del cielo llorando el ayer, las estrellas con tristeza. Solito como la orpila, coquito Cáceres canta. Mira, no podía parar de llorar en ese concierto. Yo estaba ahí sentado así. Alejandro, mira, empezó a cantar a los 2 años, pidió su primera guitarra a esa edad, a los 7 aprovechó la clase de guitarra que daban en el centro de actividades infantiles para aprender de la mano del profesor Daniel Castillo. Cuando tenía 2 años, con una pequeña guitarrita en la mano, una canción de Sergio Dalma, El Mundo, la cantaba su mamá una y otra vez. Música toda la vida, Alejo. Toda la vida, ¿no? Toda la vida. Sí. Ahí está, y por eso está ahí. A lo que yo vine... ¡Fue a esto! Es que me parece muy curioso que tan pequeños estén tan conectados con lo folclórico y lo tradicional. Sí, es como el pop, el chisi, la tendencia, TikTok, mimiriri. Sí, el periodista Mario Pergolini le preguntaba eso a Milo J cuando empezaron a hacer la promoción del disco en Argentina. Le decían, pero ¿de dónde sacas vos esta idea de la música folclórica? ¿Y de dónde sacas Mercedes Sosa? Y el tipo con su matecito le decía, che... Anda con el mate, si lo vi. Sí, le decía, che, todos los niños tenemos un disco de Mercedes Sosa en la casa. O sea, tampoco somos tan pendejos. Le decía un poco... Okay. Como su lenguaje corporal... Sí. Rechazaba un poquito como la idea de que tenemos los adultos de que todos los niños son unos idiotas y que todos los que los adolescentes solo oyen una cosa y ya y que entonces, si lo reducimos atrevidos, exacto, los adultos reducimos siempre la juventud a la inexperiencia, la inmadurez. Mira cuánto talento. Pero también hay una visión, ¿no? No en todos, porque por lo general el ser humano se caracteriza por ser, en cualquier etapa de su vida, 85% estúpido. Pero hay un 15% de inteligencia que puede llegar a brotar de maneras talentosas. Ahora siento también que el contexto que genera yo, todo. Yo, claro. Su familia, cómo creció, rodeado de... Claro, claro. Milo J viene el otro año, estaba bien. Sí, claro, claro. No, ese es un show que no se pueden perder. Pues va a llorar, vamos. 9 de abril. Te digo, yo no sé qué me hizo llorar más, el hecho de que había niños y niñas a mi alrededor. Salió, por ejemplo, me dio mucha risa porque llevé a Silvana. Y en el momento, en algún momento del show salió Tini. Ay, Tini, Tini, Tini. La chica. Silvana casi se muere. Claro. Sí, sí, sí. Ella fue, era, ella, Luna. Ella era novia de... Ella era novia de esta... Que me encanta. Ah, de John Mico también, ah, dicen los rumores que fueron novias. Sí, me acuerdo. Tiene 13 años, Rada. ¿Tiene 13 años, Radamel? No, sí, sí. No me jodas. Sí, tiene 13 años. Ahí está. Bueno, nada, eso fue parte, bueno, como del viajecito, y cuando regresemos volveremos a la realidad de la X, más música para hablar de Taylor Swift. Y mientras nos preparamos también para que 2026, en el primer trimestre, nos entregue el nuevo disco, sí, de Mr. Harry Styles. ¡Vamos! Ya estas son las mañanas, 103.9 FM, la X más música.com. Aquí está Lay It All On Me, Rudimental. Little on me en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Qué está sonando de fondo? Allá. ¿Eres tú? Las manitos. Ay, esas manitos inquietas. Es que las dejó solas y ellas, claro. ¿Y estuvo todo el tiempo? Estuvo todo el tiempo, sí. Inception, estábamos haciendo Inception. Sí, estaba sonando Bad Bunny, ¿no? Uy, ¿cuál? Turista. ¡Feliz Día de los Inocentes! Es que como no lo pudimos celebrar el domingo, era hoy. Está de cumpleaños Ellie Goulding. Nació en 1986, cantante, compositora, multiinstrumentista británica. Mañanas en la X con No Broke Boys en 103.9 FM. Bueno, circuló la semana pasada una noticia de... Bosteza. Con su manita. Vas a estar así todo el tiempo, ¿cierto? Paula me va a regañar, me va a escribir, ay, ¿usted por qué le dio esas manos? Las vas a usar para todo. Mira, tal vez. Para pensar, para todos. Circuló en redes sociales la historia de un actor de esos infantiles que terminó en la calle la semana pasada por TMZ. Se hizo viral esta noticia de este actor de Taylor Hollywood. Nickelodeon. Sí, un actor de Nickelodeon, de una serie de Nickelodeon. Entonces, estamos tan rodeados de pornografía, ¿no? Pornomiseria. Yo, pero estoy leyendo mucho a los filósofos. Sí, me doy cuenta. Estoy leyendo a Byung-Chul Han y menciona mucho la pornografía. ¿Es la de la precariedad? Me leí tres libros de él, ensayos corticos, que es... Just mirándolo. Yo. La Sociedad del Cansancio, se los recomiendo mucho. Para los que no quieren como meterse de fondo en asuntos filosóficos, porque de todas maneras son complicados, La Sociedad del Cansancio es un libro muy bueno para entender el mundo moderno, bien, para entender por qué no la pasamos diciendo estoy tan cansado. Ahí está, esa es sí la explicación. Ese libro funciona muy bien. Bien. Luego me leí La Sociedad de la Transparencia, que es este análisis que hace Byung-Chul Han de cómo... esta idea de que nos han vendido de la transparencia como el camino hacia la justicia, la igualdad, no es tan cierta. Decía, y he podido... hacer paralelos con economistas y con sociólogos que hablan un poco del peligro que radica en la transparencia para todo tipo de procesos. Ay, mira, y uno pensando que la transparencia es sinónimo de verdad y que no lo es. Será bueno ver, tener la verdad. No, lo que dice Chung Hal, entre otras cosas, es que la transparencia conduce más al control que a la verdad. O sea, el exigir transparencia implica a mediano y largo plazo que te la exijan a ti. Ok, sí. Entonces, tanto él como Jerry Muller, en un libro muy chévere que me leí que se llama La tiranía de las métricas, dicen que la opacidad, que es lo contrario a la transparencia, es esencial para que las sociedades democráticas prosperen. No todo puede ser transparente. No y, todo, pero lo, la opacidad no te oculta cosas. Exacto. Y al ocultarte, ¿no existe una manipulación detrás de No necesariamente, eso? Porque ellos no están defendiendo la corrupción. Okay. Que es una cosa muy diferente a la transparencia y a la opacidad. La opacidad no es corrupción. Ya. Pero lo que dice Mueller en La tiranía de las métricas es que para que ciertos procesos avancen exitosamente en las sociedades, es preciso que no se sepa todo el proceso. Okay, de la misma manera que lo hace Chung Hal en el frente individual, donde dicen que la transparencia está trasladándose a la esfera privada. Uh-huh. Donde en algún momento los gobiernos te van a decir, nosotros somos transparentes. Tú deje también ver. Muéstrame su celular. Ya te entiendo. La privacidad deja de ser privacidad. Exacto, deja de existir. Y la misma gente se encarga. El derecho de, a... De abolir. Entonces, okay, claro, el derecho a la privacidad desaparece. Ya. Con la misma exigencia de transparencia de la gente. Entonces, de la misma forma que la gente exige transparencia de sus funcionarios, los funcionarios pueden decir en una entrada de aduanas en los Estados Unidos, muéstrame su celular. Yo soy un gobierno transparente. Usted también yo soy un libro abierto. ¿Usted es un ciudadano transparente? Sí, claro. Mire mis memes. Muéstreme sus memes, muéstreme sus comentarios, muéstreme sus grupos y sus chats. Tú y yo no nos van a dejar entrar a ningún lado. Sí, entonces. Llegamos ahí. Sí, ese tema de la sociedad del cansancio. Porque estamos hablando del chico de Nickelodeon. Sí, estábamos hablando del chico de Nickelodeon, no sé exactamente por qué llegamos a lo de la sociedad. Estamos hablando de Nickelodeon, del hombre en la calle, que alguien trató de ayudarlo. Sí. La noticia es que lo encontraron. Y lo que les decía yo es que Chung Hal dice en La sociedad de la transparencia que la transparencia conduce a la pornografía en estos momentos. Lo llamamos pornomisería, pero en realidad es pornografía. Porque la transparencia se parece mucho a la pornografía, y la pornografía no solamente vista desde lo sexualmente explícito, porque lo que pude averiguar también después de leer a Chung Hal es que la pornografía no es lo sexual. No solamente se concentra en eso. Exactamente, lo pornográfico no es solamente lo sexual. Uh-huh. Lo pornográfico es todo lo que no deja a... No deja sombras, todo lo que se muestra tal y como es. Esa es pornografía. Puede ser sórdido. Todo, como Tyler Chase. Ya. Como el mostrar a este muchachito y. Vuelto nada en la calle. Y lo que ves a tu alrededor que está disfrazado de transparencia es en realidad pornografía. Lo que estás viendo constantemente: Colombia Oscura, Pulso, está en el cine Víctor Gaviria. No sé, no estoy seguro de que Víctor Gaviria pueda considerarse pornográfico. Creo que hay lugares oscuros del cine de Gaviria que irían en contra de esa tesis. Pero lo de Tyler Chase sí es muy pornográfico por naturaleza, porque estás viendo todo, ¿no? Viendo la decadencia, viendo al tipo y entonces viendo al otro que intentando ayudarlo, y entonces lo que estás expuesto constantemente es a este revoltijo de emociones, dolor, indignación, culpa, pesar, compasión, odio, rabia. Eso hace la pornografía, ¿no? La pornografía te produce un montón de cosas y no sabes exactamente por qué, ¿no? Ni para qué. Viscerales. Exacto. Ya. Y pues hay actualización. Sí, es que de pronto algunos están perdidos. Resulta que el Tyler Chase es el actor que interpretaba a Martin Curley en una serie muy exitosa de Nickelodeon que se llamaba Manual de Supervivencia Escolar de Ned. ¿Y qué pasa? Hace un par de semanas publicaron un video de él en las calles en un estado pues muy alterado por consumo de drogas, por abuso de las mismas. La chica que grabó el video hizo como una cuenta para que la gente donara dinero y se le pudiera entregar a él para ayudarle un poco. Sale la mamá a decir... No le donen dinero porque las veces que le hemos dado plata... Se la gasta en drogas. Exactamente. Entonces, no le están haciendo nada bueno. Hace un par de semanas salió una nueva fotografía, reapareció, y ahí aparece Daniel Curtis Lee, que es su ex compañero de elenco, que decidió tenderle la mano, se lo lleva a comer, lo traslada en su carro, le paga una habitación de hotel para que pase las fiestas de fin de año resguardado, pues buscando luego poder motivarlo a que buscara ayuda, porque él incluso sale en un live diciendo, se escapó. Dañó toda la habitación del hotel donde yo lo había, claro. Donde yo lo tenía, la destruyó y definitivamente él estuvo averiguando y decía, si él no quiere ir por sí solo a buscar ayuda a un centro de rehabilitación o a donde quiera ir, nadie lo puede obligar, así que nuevamente pues quedó en las calles. ¿En la calle otra vez? Sí, sí, no hay voluntad. Y así entonces se cumple un poco esta premisa donde en un inicio todo lo que se registra alrededor del caso de Tyler Chase es bastante pornográfico, visto desde esta perspectiva filosófica, donde lo pornográfico es todo aquello que se muestra sin ninguna distancia, yeah, sin ningún misterio, sin ninguna demora, sin velos, sin silencios, ¿no? Sin espera, sin profundidad. En eso estamos, ¿no? Y eso genera lo que también dice Chunhal en su libro, que es la sociedad del cansancio, donde estás constantemente viendo y hablando con tus seguidores y con gente que te dice, estoy tan cansada, estoy tan cansado, y es como, sí, es lo que quieren que pase, que ¿no? te canses, quieren que estés cansado todo el tiempo, porque en realidad te has vuelto tu propio explotador de tu imagen, de tu transparencia. Te han dicho constantemente, sé tú mismo, ¿no? Sé tú mismo en redes, di lo que piensas, opina lo que sale, ¿no? Entre más escandaloso, más, sí, ¿no? Más vendes. Claro. Entonces hay una eliminación de la distancia de todo tipo, ¿no? Y con esa eliminación de la distancia estás eliminando el deseo, el pensamiento. Estás incluso eliminando tus posiciones políticas y eliminando el arte y dejando paso a lo pornográfico, a todo. Ese es como el comienzo también de la nulidad del pensamiento crítico. Es correcto. Sí, bien. Sí, entonces... A leer. ¿Cómo se llama el señor? Byung Chun Hal. Ok, el Nobel que compraste, ¿cómo se llama? Laszlo Krasznahorkai. Muy bien, no. Perfecto. Necesito una plana de los nombres. Pichakur. A Pichatpongwera Zetakul. Exactamente. No, ese sí es el de memoria. Es el de memoria. Que está... Fun. It's just We Are Young. Give me a second, I need to get... I'll carry you home tonight. We Are Young, The Fun en Mañanas X. En Easy los martes se disfrutan con toda. Aprovecha hasta el 30% de descuento en electrodomésticos, ACEF, MAVE y MIDEA pagando con tus tarjetas de los bancos Aval y Dale. Válido todos los martes hasta el 31 de diciembre del 2025. Aplican términos y condiciones. ¿Ellos ya vinieron? My Chemical Romance. Vienen. Welcome to the Black Parade en Mañanas X. En Easy los martes se disfrutan con toda. Aprovecha hasta el 30% de descuento en electrodomésticos ACEF, MAVE y MIDEA pagando con tus tarjetas de los bancos Aval y Dale. Válido todos los martes hasta el 31 de diciembre del 2025. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Exacto. Tómame una foto así, mira. Rezando. Así como que estoy rezando. Exacto, hazme una foto así como que estoy rezando. Ya, mira. Con las manitos. ¿Quieres que me ponga la chaqueta? Sí, okay. Pero ahorita. Salgamos del aire. ¿Te pido? Nada, pues ya estamos. Ya estamos entrados en ya gasto, es 30, ¿sí? Ya es 30. Exacto. Ya sí. Antes llegamos. Felicitaciones a todos por haber llegado a este momento del año. Lo logramos. Espérate, entonces, sí, ahora sí las manitos. ¿Qué más chiquita me queda para las manitos? Tú no sabías que te iban a dar unas manitos. Sí, tampoco. Es cierto, no sabía nada. Entonces, para los que no saben, Alejandro está estrenando unas manitas chiquitas que quería desde hace mucho tiempo. Espérate que voy a sí. Me pone una canción. Todavía no se las compró. No, deja el estrés. Y en la cuenta de Instagram de @laxmásmúsica pueden ver el video de Alejo con las manitas para que estén un poco más informados de lo que sucede en esta cabina de radio. Infórmese. Aquí voy, estas son mañanas de la X, es que me dieron un regalo de Navidad, no lo he podido utilizar muy bien, porque traje una chaqueta que no me queda lo suficientemente bien, pero aquí voy. Se va a tomar una foto en estos instantes, se prepara, se alista. Narrando una foto, sí. Como si estuviera rezando. 3, 2, 1. Ya. Gracias, Dirty. Cara de no rompo un plato. Te voy a poner aquí el filtrico. Échale filtro a esa vaina. No necesitas. ¿Cierto que no? No, quiero necesito, ponerle como necesito un afeitarme cielo. Un poco. No, déjate así, tengo además. Tengo que afeitarme un toquecito porque esto es pelito de alambre ahí, todo raro. ¿Así? Está muy bello, por favor. Ay, hombre. ¿Viste? Es que yo sé. Son las mañanas de la X-139. Bueno, ¿qué está pasando con Stranger Things que oí por allá al fondo? Ay, salió el último tráiler del último fragmento. Tengo nervios. Steve no puede morir. Se va a morir. No, no, obviamente no, porque ya todo, acuérdate, todo indica que se va a morir, entonces no se va a morir. Porque siempre pasa eso, nadie se va a morir. Vecna. Ya dijeron los hermanos que nadie va a morir, todos van a terminar abrazados. Ah, Vecna se tiene que morir. Aunque sí ha habido matazón importante. ¿Sí? No es Game of Thrones, pero sí. Sangrecita, sí. Ataques de los Demogorgon y piernas rotas. Ok. Y rasguños. Pero, y ya. ¿Pero si hay muertos o no? Hasta el momento no. Ok. Pues de los personajes principales, no. Y siguiendo un poco la tendencia de las series ochenteras donde la amistad era tan importante, espero que ninguno de los amigos de Hawkins se vaya a morir. Ahora, Stand By Me es traumática. Bueno. Esa película, y cuando... Esa la dirigió Mr. Rob Reiner, que en paz descanse. Y cuando salió Stranger Things se hablaba de la inspiración que tenían con esa película. Había mucho, ¿no? Uh-huh, muchísimo. Había una lista importante de... De referencias. De referencias. Lo sabremos en la noche del 31. ¿Cómo es? ¿Es la noche del 31 el primero? Sí, el 1 ya creo que sabemos. Tengo una lista de los países con más calvos, por si les interesa. Ok. No sé si quieran que el compartamos. Top 5, sí, claro, para saber. El top 5. A ver. Ok, el número 1 es España. Joder, tío. Sí. Porcentaje de la población masculina que presenta calvicie. Conozco españoles calvos. El 44% de los hombres en España son calvos, según este estudio. ¿Sí? Así un montón. Es. Casi la mitad. Esta investigación la hizo una firma que se llama Pulse México. Shampoo. El segundo país con el 44,3% de hombres calvos es Italia. Italia tiene el segundo lugar de hombres calvos en el mundo. ¿Viste? Es raro porque los italianos tienen pelo muy lindo. Son todos... Ella estuvo en Italia. Bueno, y no vi calvos. Y no viste calvos, mira. El tercer lugar es para Francia. El 44,2% de los hombres en Francia son calvos. Es Europa. El agua. El agua ya es terrible. El a uno agua. Le queda el pelo como tieso. Sí. El cuarto lugar es para México. México, sí. Sí. Bueno, Arriaga es calvo. Sí. Ya. Ah, no, mentiras, no. No, no. Es México, es Estados Unidos, perdón. Ah. 42,2% de los hombres mexicanos es calvo. Quinto lugar para Alemania con el 41,5%. 6% Croacia con el 41,3%. Canadá ocupa el séptimo lugar con el 40,9%. República Checa el octavo con el 40,9%. Australia está en el noveno lugar, y por último en el décimo lugar está Noruega con el 40%. Nosotros, acá lo que hay es pelo. En este, en este lugar. Colombia, el 27,4% de los colombianos somos calvos. No somos calvos. Yo tengo aquí ya el monseñor. Ay, el monseñor. San Alejandro. San Alejandro. Sí, ahí te mandé la foto de San Alejandro. A ver, muestra esto. En WhatsApp. ¿Está en alta? Mándamela en alta, Irti. Mira, yo te lo mando de esclavo. Hermosura. Eres... esas manitos. Eres un... la próxima decoración de Navidad que tendremos en la casa. Mira, pa'l cielo. Ay, Dios mío. Está hay muy cosas. Linda. Está sí. Muy linda. Ahí está. Ahora, ¿eso es de calvos porque se han quedado calvos o porque se calvean? Porque se han quedado calvos. Ya. La genética y la alimentación son los factores principales que determinan qué tan propensos son los hombres a desarrollar calvicie. Y los países con más calvos en el mundo son esos. Europa algo tiene. Yo sí creo que es algo en el agua. Europa. Sí. Bueno, bendito estamos. No, está bien. Yo hay unos calvos muy guapos. Sí. No tengo problema con eso. Pasó Mañanas de la X 103.9. A place in the city. A chair in the bed. I cover up all the mirrors. I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil. Make a meal I won't eat. Step out into the street alone in a sea. It comes over me. Oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you and all the things we used to do. MDMA in the back garden.